A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar, nos quedaba un pequeño párrafo en el punto anterior sobre el plan de Dios para Israel. Hemos mirado varias cositas ahí para poder entender mejor, donde ustedes tienen ahí la pequeña ilustración con la bandera de Israel. Ahí es donde estamos nosotros, en esa página, y ustedes pueden ver que habíamos mirado lo que dice la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 10 al 12, que Dios levantaría del tronco de Isaí un retoño, un renuevo, y también, en cierto modo, llevaría poco a poco a la nación, después de que sea desechada por Dios, después que fue, en cierto modo, puesta en castigo, por así decirlo, en disciplina, como usa la Biblia también esa expresión, entonces Dios volvería a restaurar a Israel. Nosotros hemos mirado que a través de Mateo 24 y otros pasajes en la Biblia podemos ver que Jesús comparó con qué a Israel, con qué planta la había comparado. Con la higuera, muy bien, había comparado a Israel con la higuera, le había dado en cierto modo esa ilustración a sus discípulos mientras les decía que tenían que ver cuando la higuera brota, sabed que el verano está cerca. Bueno, eso vemos ahí en Mateo 24 a partir del verso 32, si no mal recuerdo, está ahí esa expresión. Vimos que en el siglo XX Israel se vuelve a constituir como nación prácticamente en los finales del siglo XIX, comienza la germinación, por así decirlo, de esta nación, o sea, ya el deseo del pueblo de Israel de reunirse y tener otra vez su lugar en el mundo geográfico, que sea en la misma zona donde Israel siempre estuvo. No tener un territorio propio dentro de otro país, sino el suyo, el que Dios les había dado. Bueno, vimos un poco cómo surgió esta nación, cómo llegó a ser nación, y también hemos visto incluso cómo ellos son, en cierto modo, la copa pesada sobre las naciones. Si ustedes hoy miran, hemos visto que a pesar de que surge que Israel es el pueblo de Dios y va a seguir siendo, Dios lo ama, Dios les seguirá dando grandes bendiciones y llegará incluso Israel a ser cabecera de montes, llegará a ser la capital mundial en la tierra, pero primero tiene que pasar por un tiempo y un periodo muy, muy difícil en su historia que en cierto modo ya está comenzando. Ustedes si miran un poquito en lo que son las noticias hoy en día, van a ver que Israel cada vez más está siendo rodeado por sus peores enemigos, por los enemigos más acérrimos que tiene esta nación. Están el grupo, digamos, de Hezbollah, los que se llaman palestinos, incluso los iraníes, que son la principal nación que más quiere batallar contra ellos y destruirlos. Todos ahora se están acercando y están haciendo pie en Siria. Siria es el país inmediato, el país, por así decirlo, limítrofe al norte de Israel, y es un país que está concentrando a gran parte de las naciones enemigas de Israel, pero los peores de todos. O sea, todos esos que realmente ya no pueden ni ver a Israel, ahí se están poco a poco concentrándose. Si ustedes miran, por ejemplo, la batalla que se describe en Gog y Magog, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, van a ver que la invasión viene de dónde. La primera invasión que va a tener Israel, quizá comenzando, no sé si la iglesia va a estar para la primera invasión que tendrá Israel como parte de ese tiempo de angustia para Jacob, pero es del norte. Y aunque sí, y es interesante que Rusia, está como en cierto modo la coordinadora principal. Yo no estoy diciendo que hoy está sucediendo la guerra de Gog y Magog, pero sí puede ser que se está preparando la guerra. Se está poco a poco, de a poco están llegando. Y es interesante que si ustedes miran esos capítulos de 38 y 39 de Ezequiel, van a ver que Dios dice que Él va a traer a Gog con garfios y a todos los que vienen contigo. A todos los que están contigo, dice, a todos yo traeré y yo mostraré mi poder, o sea, mi gloria, y voy a mostrar realmente mi salvación a Israel. Él los está trayendo de a poco, o sea, todo este armamento, este preparativo bélico que se está haciendo en la zona de Siria, es un preparativo que Dios mismo lo está avalando. Por eso ellos tienen hoy la chance de entrar, por eso tienen las posibilidades de llegar a esos lugares. Y Dios no les está diciendo nada, aunque Israel en su tecnología, en su propio pensamiento que tienen ahora, ellos creen que ellos van a igual vencer y se van a defender por lo que ellos son tecnológicamente hablando y bélicamente hablando, pero en realidad el que los va a salvar, que los va a ayudar y el que va en cierto modo a librarles de la futura guerra de Gog y Magog es justamente Dios mismo. Porque ellos no podrán hacer frente a tanto ejército, pero a tanto poder militar también. Humanamente hablando, los ejércitos que están viniendo hoy en contra de Israel, aunque ellos todavía no dicen abiertamente que quieren luchar contra Israel, pero ya los de Hezbollah han lanzado, por así decirlo, sus verborragias contra Israel en estos días. Ya han lanzado todo su poderío en palabras para empezar a hacer ver al mundo que ellos van directo porque tienen que ver a Israel desterrado del mapa. Irán está en ese mismo sentimiento, Siria en cierto modo también, y muchos otros. Así que, hermanos, esto nosotros podemos ver cómo profecía tras profecía se va cumpliendo y hoy se están cumpliendo muchas de ellas frente a nuestros ojos. Repito esto, hermanos, para que entendamos que si Dios dijo algo sobre su pueblo a futuro, lo va a cumplir, lo va a dar. Si hoy se están cumpliendo muchas cosas frente a nuestros ojos, preparativos de guerras, preparativos, digamos, de acechanzas al pueblo de Dios, quiere decir que el resto que viene para la gran tribulación y demás cosas, entonces seguramente se va a cumplir también. Así que tengamos en cuenta, como decíamos, nos quedaba todavía el último párrafo que nos queda aquí antes de llegar a la asombrosa gracia de Dios, el título que está ahí, un subtítulo. Bueno, antes de eso nos quedaba todavía desarrollar ese título, pero vamos a empezar desde la parte abajo de la fotito, ahí abajo de la ilustración. Dice específicamente: las escrituras enseñan que una vez que los israelitas sean reunidos en incredulidad y su nación sea restablecida, Dios traerá a todas las naciones de la tierra contra ellos por el asunto de quién va a controlar a Jerusalén. Esto lo hemos visto un poco la semana pasada, pero vamos a repasar. Vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 2 al 3. Zacarías, capítulo 12. Les doy y repito un poco estos temas, les reitero todas estas cosas para que ustedes, hermanos, puedan entender y darse cuenta cómo va el orden de los acontecimientos. Zacarías 12, 2 al 3. ¿Alguien quiere leer? Así compartimos fuerte y claro, por favor. Y aquí pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y aquel día yo podré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se harán, cargaré, serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. Bien, bueno, ahí tienen. Sí o sí. ¿Cuál es la piedra pesada para todas las naciones? La semana pasada habíamos dicho que este es un tema con las Naciones Unidas, que no saben qué hacer con Israel. No se puede fundar el Estado palestino, o sea, como Estado, porque ellos quieren sí o sí como capital Jerusalén, y los israelitas dijeron no, no lo vamos a dar ni una, como decíamos la semana pasada, ni una hectárea vamos a dar de Jerusalén para capital del Estado palestino. Por eso todavía no puede ser Estado palestino reconocido mundialmente. Todos desean, todos proponen, todos están, la gran mayoría están de acuerdo y les parece muy bien, pero Israel dijo: Jerusalén, tienen ustedes sus ciudades, busquen una de ustedes para hacer su estado y su capital. Jerusalén no va a ser el estado. Bueno, ahí están. Entonces, esa copa pesada ya está hoy muy pesada. La situación mundial en relación a Israel está muy, pero muy tensa. Incluso uno de los principales aliados de Israel, que fue Estados Unidos siempre, en cierto modo, no sé si es la potencia más grande del mundo, quizás ya no tanto hoy porque Rusia, China y otros países como Corea, incluso del norte, que aunque es chico pero tiene mucho poder militar, ya no le tienen miedo a Estados Unidos. Ya para ellos, si Estados Unidos les quiere atacar, no hay problema, atacanos, pero nosotros te reventamos. Se unen dos, tres potencias grandes de la zona de Asia y le hacen lo que quieren a Estados Unidos. Entonces ahora se están haciendo muchos arreglos diplomáticos y Estados Unidos, para no perder terreno en la diplomacia internacional, en cierto modo ha traicionado al pueblo de Dios, ha traicionado a Israel y hoy incluso ha hecho acuerdos y actos, el famoso acuerdo el año pasado con Irán que hizo Estados Unidos y otros, son todo, en cierto modo, formas de traicionar al pueblo de Dios y de decirlo, ahora verás qué es lo que podrás hacer. Nosotros te estábamos ayudando, defendiendo, pero ahora tenemos otros intereses que nos dan mejor. Entonces, está siendo una copa pesada, complicada, y entonces hay gente que en cierto modo dice, bueno, ¿saben qué? Destruimos a Israel y terminamos el tema. Si Israel se enfrenta a Rusia, Rusia es muy poderoso. Se enfrenta a Irán, también es muy poderoso. Se enfrenta a China, es muy poderoso. Contra Estados Unidos, menos que va a poder así y todo. Pero hay algo, como les dije recién al principio, Dios está controlando la situación. Y Dios está trayendo a todas estas naciones a la zona de Siria. Siria, en cierto modo, por así decirlo, es ese lugar donde se van a reunir. Pero Israel va a comenzar a avanzar. Va a comenzar a avanzar, a entrar a los valles del noroeste, pasando, digamos, los altos del Golán, que es lo que divide, o sea, esas montañas, que no son muy altas, pero pasando los altos del Golán, con esas montañas que dividen la zona norte entre Siria e Israel, entonces ahí Dios, en cierto modo, una vez que entren al valle, bajando los altos del Golán, entonces van a, en cierto modo, tener un encuentro, no con Israel, sino con Dios. Es una profecía que se va a cumplir, todavía no se cumplió. Para mí personalmente estos son preparativos, pero no es la guerra en sí, porque hay muchos en internet que ya están diciendo que la guerra de Gog y Magog se está sucediendo ahora, en este momento, que ya está Rusia, que ya está esto, que ya está... No pasa nada todavía. Porque el ataque de Gog y Magog es hacia Israel, no hacia Siria o el Estado Islámico o a los paramilitares que se levantan en Medio Oriente. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia ahora? Rusia supuestamente está enmarcándose como alguien bueno que quiere ayudar a quitar el terrorismo del mundo en esta forma. Pero en realidad Rusia lo que quiere es llegar al momento en que va a participar como Gog y Magog contra Israel directamente, en forma directa. Entonces está estableciendo sus bases, está estableciendo todos sus campamentos, está estableciendo toda su parte marítima con los portaaviones y con todo, preparándose que cuando llegue el momento, arrancamos. Eso es lo que está haciendo. Dios está trayendo de a poco, le está trayendo a las naciones a batallar ya contra Israel. No solo diplomáticamente están batallando hoy, sino que también incluso bélicamente ya se están preparando para asestar lo que ellos llamarían seguramente el golpe final de todo esto. Bueno, habíamos visto algo en relación a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, hablando de lo que es la mujer a la cual Dios protege a su hijo, que Satanás o el dragón se quiso ir contra ella. Habíamos visto que esa mujer es Israel, que el hijo es nuestro Señor Jesucristo, que salió de la nación de Israel, él vino de esa nación, y determinábamos que durante este periodo de 3 años y medio relacionado a la gran tribulación, el anticristo logrará matar 2/3 del pueblo de Israel. Es lo que se profetiza en Apocalipsis y en Zacarías, pero por sobre todo en Zacarías. Zacarías 13:8 dice, aquí lo tenemos medio cerca si estábamos, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, hablábamos de que Dios va a rescatar, en relación a lo que es capítulo 9 y 11 de Romanos que estudiamos, dijimos que Dios iba a rescatar y librar y salvar espiritualmente y nacionalmente a Israel, lo iba a salvar a un remanente, nada más. No es que iba a salvar a todos los israelitas, sino que iba a salvar a un remanente que iba a quedar y que permanecería fiel. Ese es el remanente que huiría al desierto, que va a huir, que va a tener en cierto modo un encuentro con su Señor, van a volver en cierto modo a clamar a su Dios, se van a dar cuenta que el poder de ellos, la tecnología de ellos y todo lo que ellos financieramente puedan ser, todo eso ya no les va a servir para librarse del ataque de las naciones y tendrán que humillar su corazón, humillar su rostro y postrarse ante su Dios y saber que van a tener que esperar la salvación de Jehová. No tendrán otra posibilidad. Tendrán que ver que venga el libertador de Sión, el cual apartará la impiedad de Jacob. Hasta que no llegue ese momento, ellos no estarán totalmente libres. Bueno, hasta ahí más o menos íbamos. Entonces, esas son las malas noticias. O sea, todo esto es lo triste que va a pasar Israel. Pero las increíbles buenas noticias es que aquellos que queden, ese remanente, serán traídos al final de ellos mismos y en su total desesperación volverán sus corazones hacia Dios. En ese momento Jesús aparecerá en los cielos y el remanente israelita mirarán a mí a quien han traspasado y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10 estamos leyendo en este versículo. Ahora, es interesante que ellos van a invocar al nombre del Señor y dice que mirarán a quien han traspasado. La pregunta dice que ellos van a llorar, porque esta profecía de Zacarías 12:10 también se cita cuando estudiamos, por ejemplo, en la época de Pascua, el sacrificio de Cristo, se dice que justamente cuando le traspasan con la lanza en la quinta costilla a Jesús, entonces se dicen, esto se puso para que se cumpla lo que dice la Escritura, mirarán a mí a quien han traspasado. Ahora, hasta ahí llega el cumplimiento de la profecía. Sí, muchos miraron, pero no lloraron todos. Acá la nación va a llorar, acá la nación se va a dar cuenta del error que cometieron siglos anteriormente al matar al que era su Mesías. Ahora se darán cuenta, ahora el Espíritu de Dios, por así decirlo, abrirá la mente de ellos, va a sacar el embotamiento que vimos en el capítulo 11 de Romanos, ¿se acuerdan? Va a quitar el velo de ellos que vemos en 2 Corintios capítulo 3. Hoy tienen un velo, dice Pablo, y por eso no pueden creer, por eso no pueden ver lo que es el ministerio de consolación y de gloria. Solo pueden ver el ministerio de piedra y de condenación. Eso es lo que ustedes van a ver en 2 Corintios 3 cuando leen todo el capítulo. Entonces, lo que hace ver el Señor es que ahora, una vez que ellos verdaderamente estén en la peor situación, en la situación más desgraciada como nación, porque hoy Israel todavía se jacta que es una potencia del mundo, pero no porque ellos son el pueblo de Dios. Ellos se jactan de que son una gran potencia por la capacidad tecnológica que tienen, bélica y a la vez de agricultura y tecnología en muchas áreas, tanto educativa, de idiomas, de la parte, digamos, militar, la parte incluso civil, todo ese tipo de tecnología. Ellos se avalan en eso, que ellos por eso se pueden defender, porque son capos en todas las áreas tecnológicas que hoy el mundo, muchos del mundo no lo pueden llegar. Incluso Estados Unidos está en muchas cosas atrasada a Israel, porque Israel no comparte toda su verdadera tecnología y todo lo que ellos verdaderamente tienen en avances científicos. Ni siquiera con Rusia comparte, ni con nadie. Ellos lo tienen en cierto modo como sus armas secretas, para que cuando vengan ataques o algo, ellos con ese tipo de tecnología. Pero ellos todavía no reconocen a Dios. Dios tendrá que en cierto modo hacer, o morirán muchos en Israel para que el pueblo, al quedar menos y quedar muy poco, supongamos si hoy son 6 millones de israelitas en Israel, ahí en el país, y si dice que en la tierra van a 2/3 partes morir, entonces, ¿cuánto quedarán? 2 millones. 2 millones de personas, o sea, 4 millones, 2/3 partes van a morir. Entonces, 2 millones quedarán. De esos 2 millones, si todos esos van a vivir, entonces no sé si todos van a llorar o no, pero dice que en cierto modo van a afligirse, se van a dar cuenta y ahí van a empezar. Dios creo que va a abrir el entendimiento de ellos a través de su Espíritu, quien va a estar obrando en su bondad para que ellos procedan, como dice Romanos 2:4, al arrepentimiento. Para que procedan y entiendan que ellos, si no hacen eso, no podrán de tener la salvación. No es que Dios los va a salvar simplemente porque ellos son su pueblo. El pueblo verdaderamente se va a arrepentir de su pecado y realmente van a entender que a quien ellos mataron es a ese que traspasaron y van a llorar porque se van a dar cuenta cuántos siglos ignoraron esta verdad. Y no es que Dios nunca quiso llamar a los israelitas al arrepentimiento. Son muchas las obras misioneras a través de los siglos que trabajaron para ganar a muchos israelitas para el evangelio, pero ellos no quisieron creer, no quisieron. Incluso muchos propios israelitas, recibiendo a Jesús, creyendo en su Mesías, predicaron a los suyos y no quisieron creer. Siguieron endurecidos, pero en este momento, en esta época, en esa segunda etapa de la gran tribulación que va a ser tan dura, donde el anticristo va a ser una matanza bestial de israelitas principalmente, no solo en Israel, sino en el mundo entero, entonces ahí llegará el momento de la dura aflicción. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 37? El tiempo de angustia para Jacob. Y ese tiempo de angustia para Jacob dura 3 años y medio, pero vaya de acuerdo a los 7 años de la gran tribulación. Pero los 3 años y medio finales son los más duros y más difíciles para Israel. Algo también vamos a seguir hablando, Dios mediante, en la segunda hora. Así que, sigue diciendo, ellos invocarán el nombre del Señor. Joel, capítulo 2, versículos 31 y 32. Retrocedamos un poquito en los profetas menores y vamos al segundo profeta menor. Si alguien lo tiene y quiere leer, 31 y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Primero dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, y dice espantoso. Bueno, si ustedes creen que hubieron épocas espantosas en la historia, épocas que verdaderamente han sido negras en la historia humana, bueno, esta va a ser la peor de todas, porque es el día. Ahora, cuando dice el día de Jehová, no se refiere solo al momento exacto en que va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida, sino el día de Jehová, en cierto modo, es el tiempo. En este caso, 7 años, que durará el derramamiento de la ira de Dios sobre todo el mundo. No solo va a ser el castigo y aflicción para Israel, sino sobre todo el mundo. Eso es el día grande de Jehová. Hay un momento en la historia, hay un día que llegará en el que va a Dios ponerse a cuenta con los habitantes de la tierra y entonces derramará su ira, el castigo por la impiedad de todos ellos. Y todo aquel que invocare, dice, el nombre de Jehová será salvo, hablando ya a Israel, porque en el monte de Sion, dice, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Entienden? En el Zacarías 12:10 habíamos visto que las 2/3 partes de la nación de Israel morirá y quedará 1/3 parte, o sea, un remanente de todos los israelitas. Quizá puede ser que sea también en el mundo entero también que van a morir muchos israelitas y 1/3 parte de los israelitas del mundo entero puede ser que van a ser los que se van a salvar. Pero por lo menos en lo que a Zacarías se refiere, habla de la tierra. En este caso, cuando se habla de la tierra, no se está hablando del planeta Tierra. Se está hablando de la tierra de Israel. Todo el contexto del pasaje, comenzando desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, esos 4 capítulos finales del Zacarías son capítulos que están referidos a lo que va a pasar en Israel en la última etapa de su vida, en la época de pecado, antes del milenio, en la época todavía en lo que Pablo llamó este siglo. Esos 4 capítulos finales de Zacarías no está hablando del planeta Tierra en general, sino de lo que va a acontecer a Israel, lo que va a pasar en la tierra de Israel. Entonces, de acuerdo al contexto inmediato del pasaje, tenemos que entender esto, que las 2/3 partes, porque es cierto, es como que a veces se piensa que cuando Zacarías hace esta profecía es como que 1/3 parte de los habitantes del mundo van a morir. Pero por el contexto que está el pasaje de 12:10 de Zacarías, se está hablando de Israel y se habla de un remanente que va a llegar a la salvación. Joel nos dice a nosotros que el remanente, el cual habrá llamado, Dios no va a llamar a salvación a todos los israelitas que viven hoy y a todos los que quedarán para la gran tribulación. Va a llamar a salvación, va a llamar a arrepentimiento al remanente, a ese que quedará. Y ahí vemos, si vamos a un poquito otra vez en nuestro estudio, retroceder lo que leíamos en Romanos, capítulo 11, versículo 25. Vamos al Nuevo Testamento por un momento. Dice versículo 25, ¿alguien quiere leer? Y 26, ¿nadie lo tiene? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá el Sion, el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Muy bien. Le apartará de Jacob la impiedad. Nosotros, estudiando este pasaje de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, habíamos visto a través de las profecías, tanto de Isaías como de Ezequiel, las profecías también aquí en Joel, en Zacarías, habíamos visto una palabra que siempre se citaba, y en Jeremías incluso, que quienes iban a ser salvos en Israel al final de los tiempos, el remanente de Israel, nada más. Porque muchos piensan, no, todo Israel va a ser salvo, todo completo, el Israel moderno va a ser salvo porque Dios lo va a hacer. No, muchos israelitas van a morir antes de que llegue el libertador de Sion. No es que Dios los quiere matar, sencillamente en la incredulidad que ellos están no quieren creer. ¿Por qué? Porque muchos piensan, bueno, Israel, Dios tiene en su anticipado consejo, en su plan, en sus decretos, en su elección, en su predestinación, lo que no sé, la palabra que quieran usar, supuestamente Él quiere que mueran unos cuantos y los otros vivan, hablando de Israel, y no es así, hermano. Hay dos comunidades evangelísticas de israelitas que van a estar pregonando y predicando el evangelio de Dios a los israelitas, los dos testigos y los 144.000 que están en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis. Van a ver que esos capítulos se hablan de esos que van a estar evangelizando a la nación de Israel en todo el mundo. Pero no todos van a creer, algunos sí. Acuérdense que de los israelitas que se salvan en la gran tribulación, aparte de este remanente que estamos hablando, también están los mártires de la gran tribulación. La gran mayoría de los mártires de la gran tribulación son israelitas que creen, que entienden, que aceptan el mensaje que van a dar los dos testigos y los 144.000 que son sellados de dónde. No son los testigos de Jehová los 144.000. No vayan a tomar ni piensen en eso. No tienen ni idea los testigos de Jehová lo que dicen cuando hablan de los 144.000. Los 144.000 son los 12.000 sellados de cada tribu de Israel, dice. No dice de los testigos de Jehová ni de los gentiles, de Israel. Y lo mismo pasa en el capítulo 14 cuando se vuelve a hablar de ellos. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que los israelitas que se salvarán en la gran tribulación son los que mueren decapitados, o sea, todos los que van a estar, ustedes van a ver que en el capítulo 6 se habla de los mártires que han sido decapitados por el nombre de Jesús y preguntan, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y él le dice, esperad un poco hasta que termine todo lo que hay que hacer. Bueno, después están el remanente también de Israel que será salvo, que Dios los va a traer, y al arrepentimiento, afligidos, entenderán y llorarán por aquel que han traspasado. La parte de la profecía, y llorarán por el que han traspasado, se cumplirá en su totalidad en ese momento, en la venida del Señor Jesucristo, cuando rescatará y librará a la nación de Israel de todo su oprobio. Ahí se cumplirá totalmente la profecía. En parte se cumplió, pero acuérdense, en el momento que Jesús moría en la cruz, no lloraron todos porque le habían traspasado. Fueron algunas mujeres, algunos seguidores que estaban por ahí cerca, nada más, pero acá van a llorar todos. Todos van a llorar, todos van a gemir y todos van a entender la torpeza de su incredulidad y de no haber aceptado por décadas, los más viejos seguramente, o los más jóvenes por menos décadas, pero por no haber aceptado el testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, hasta ahí vamos llegando. Y ahí el autor de los estudios cita unas palabras en hebreo que ellos gritarán, por así decirlo, en ese momento, Baruch Abba Bashem Adonai, que quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 38 y 39 se cita aquí. Vamos a mirar un poquito este capítulo. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? No me veréis más. No me van a ver más hasta que llegue el momento en que digan bendito el que viene. Hasta ahora no apareció ese momento, porque todavía Israel no vio a su Mesías. Él no está hablando acá a la iglesia, está hablando a Israel. Porque él, en el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén. Le está hablando a su propio pueblo, a su propia nación. Le está hablando a los capitalinos de la nación de Israel. Y les está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, no a los del mundo, a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y hasta ahora no quiere. Hasta ahora no deja que Dios junte bajo las alas como la gallina junta sus polluelos. ¿Vieron alguna vez esa experiencia? ¿Vieron alguna vez ese cuadro de cómo la gallina le cubre a los pollitos cuando anda el gavilán por ahí, o algún rapaz que anda dando vuelta, o algún bicho, algún perro, algún gato montés, como decíamos allá en Misiones, y viene y la gallina, ¿qué hace? Se coloca, abre sus alas, se coloca y los encierra y se queda ahí. Y cuando viene el animalejo, ella trata de que le muerda a ella, que haga todo a ella, pero no a los pollitos que están abajo. O cuando, por ejemplo, hay mucho frío, ella abre sus alas y los cubre del frío para que no se mueran, porque los pollitos son muy tiernos todavía y van a morir. Bueno, esa es la figura que Jesús hace, que Él vino, en cierto modo, a proteger, a cubrir, a ayudar a su nación, a darle lo que ellos necesitaban, pero lamentablemente no quisieron meterse bajo las alas de salvación de su Mesías, sino que se salieron. Entonces dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en cierto modo eso se cumplió por muchos siglos. Desde el año 70 hasta 1948 estaba la nación de Israel, o sea, el lugar geográfico de Israel estaba desierto. No tenía nada, no había nada apetecible para vivir en ese lugar y no se necesitaba. Así que hasta ahí había llegado, lamentablemente, lo que se refería es dejada desierta. Hoy no está desierta, pero espiritualmente, en cierto modo, están en un desierto, están secos. Están todavía en disciplina espiritualmente la nación de Israel. El olivo todavía no reverdeció, reverdeció la higuera. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? La higuera sí reverdeció, brotó y se está haciendo un gran árbol hoy en día, hablando de lo que es el aspecto nacional, social y político de la nación de Israel. Pero el olivo no reverdeció todavía, que es el aspecto sacerdotal y espiritual de la nación, que recién se empezará a cumplir y volverá a ser verde y estará retoñando cuando llegue el milenio, cuando Dios le dé vida espiritual nuevamente a la nación, cuando ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras tanto, Israel todavía seguirá endurecido, quizás ya dice en parte, ya estará quizás esa parte quedando cada vez menos ya, pero sigue todavía endurecido. Hay una gracia increíble hacia esta nación. Dios realmente la está teniendo muy en boga a esta nación. Es cierto que ha fallado, pero recuerden, hermanos, es el pueblo escogido de Dios. Mantenga en mente que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio capítulo 7, yo quisiera que vayamos ahí y veamos algo muy interesante en este tema de la elección de Israel. Deuteronomio capítulo 7. Ayer escuché que entre los jóvenes hablaban sobre la fidelidad y qué es ser fiel y otras cosas más. Y en este pasaje justamente podemos ver la auténtica, la segura fidelidad de nuestro Dios. Capítulo 7, versículo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Yo quiero que lean, porque acá se cita solo el 6, pero me interesa que leamos todo este pequeño fragmento del libro de Deuteronomio. Versículos 6 al 9, alguien que quiera leer fuerte y claro. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido, Jehová os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Bien, ahí nomás paramos por un momento. Hay muchos pasajes que podríamos leer en relación a esto, pero no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Pero dice, porque tú eres pueblo santo, o sea, apartado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. No es que Israel sea especial simplemente porque es Israel, porque Dios obró a través de ellos, les rescató, sino porque primero es especial porque Dios lo escogió. En su soberanía, de todos los pueblos del mundo, de todas las naciones del mundo, en un momento de la historia humana, Dios dijo, Israel va a ser mi pueblo. Y él, fíjense, enseguida vamos a ver algo en el capítulo 7. Escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Le guste a alguien o no decir que Israel es más pueblo que cualquier otro pueblo, le guste o no decir eso, él es el pueblo más importante de la tierra. No importa el odio, el antisemitismo, que yo llamo anti-israelismo, porque el antisemitismo no se puede decir porque los árabes y todos ellos también son semitas. Entonces, el anti-israelismo que haya en el mundo, las miles de formas en que se hace boicot a esta nación, a la cultura y a todo, no interesa. Es el pueblo más importante de la tierra, sea odiado o querido, es el pueblo más importante de la tierra porque Dios le ha puesto como un pueblo especial sobre todos los pueblos. Y esto no es solo para la era del Antiguo Testamento. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. La elección de Dios no está por lo que haya obrado o por lo que haya sido como potencia mundial Israel, sino, dice, os ha querido Jehová y os ha escogido. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No tenía ninguna oferta, gran cosa, para ofrecer Israel. ¿Qué era Israel antes de su elección? Esclavo en Egipto. Ahora el tema es, bueno, uno podría decir, bueno, Dios es soberano, él le plugo, le plació agarrar y elegir al pueblo de Israel, entonces, bueno, va a elegir, bueno, hizo tate, ti, suerte para, ti, pa, cayó sobre Israel. Uno podría decir, Dios tiene derecho, ¿no? Como soberano, él tiene derecho a agarrar y elegir a quien quiere. Pero ¿dónde está el fundamento de la elección? Y aquí hay algo muy importante y tienen que tener en cuenta. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 8. Sino por cuando Jehová os amó y quiso, y ahí está la parte importante, ¿qué sigue diciendo? Guardar el juramento que juró a vuestros, ¿quiénes son estos padres? Abraham, Isaac y Jacob, muy bien. Recuerden que no siempre que la Biblia en el Antiguo Testamento menciona a vuestros padres se refiere a los antecesores de la nación del tiempo presente de la profecía a Israel. Muchas veces cuando se habla de los padres, se está hablando de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había dicho a Abraham que él haría una nación grande, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Él haría una gran descendencia. No es que la elección, ojo, la elección de Israel no está hecho así a un arbitrio soberano y sencillamente de un simple deseo de Dios. No. La elección para tomar a Israel de Egipto, sacarlo de ahí y llevarlo a la libertad como nación, estaba bajo el fundamento de un juramento hecho a Abraham, hecho a Isaac y a Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y aquí viene una virtud divina, porque Dios no es que tiene fidelidad, Él es fiel. Esta es la virtud divina en su carácter como Dios, como persona, es la que le mueve a cumplir el juramento en el rescate de la nación de Israel de Egipto. Esa fidelidad hacia el juramento hecho a Abraham, Isaac y Jacob, en su carácter como Dios y virtud que él tiene, le ha hecho cumplir el juramento que ha hecho. Pero hay otro fundamento más todavía, dice, que guarda el pacto. Dios no guarda los mandamientos, Él da los mandamientos, Él nos da a nosotros que cumplamos los mandamientos. Él guardó el juramento porque Él es fiel y porque también comenzó a través del rescate de la nación de Egipto, sacarlo de la esclavitud, comienza el cumplimiento del pacto. El cumplimiento del pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Muchos dicen que esas 1000 generaciones se cumplen, más o menos se van a cumplir hasta el tiempo en que va a venir el Señor Jesús a rescatar a su pueblo. O sea que el guardar por 1000 generaciones, o sea que hay 1000 generaciones desde el rescate de la nación de Israel de Egipto, o sea, la libertad que les dio Dios, sacarlos de la esclavitud hasta la venida del Señor, cuando realmente ellos volverán a ser una nación poderosa y capital de reinos, como dice también la profecía de Zacarías en el capítulo 12, en especial se ve eso también. Pero yo no sé si será así, si serán 1000 generaciones, porque es una hipérbole bíblica. Hipérbole se dice cuando es como una exageración, pero como dando a entender algo que Dios, para Dios es posible, o es algo literal, que verdaderamente desde el rescate de Israel, de Egipto, hasta el momento en que Jesús restaure a la nación de Israel, o sea, el Mesías restaure a Israel en la segunda venida, se cumplen 1000 generaciones. No voy a ser dogmático en esto, porque tampoco pretendo, hermanos, que seamos dogmáticos en algo que por ahí no del todo la Biblia nos clarifica. Pero ambas cosas podrían ser plausibles. Contemos cuántos siglos hay desde el rescate de Israel hasta la venida del Señor, y son muchos. Hay más o menos unos 2.500 años ya. Desde ese momento, o sea, es bastante, son 25 siglos que han ocurrido y las generaciones se fueron dando una tras de la otra. Entonces, el tema es que por qué, no quiero ser dogmático, porque las generaciones en la Biblia tienen diferentes tiempos, algunas son de 20 años, otras de 40 y otras son de 100. Entonces, no sé a cuál pertenece esas generaciones que se nombran aquí. Pero cualquiera de las dos posibilidades, que sea una hipérbole bíblica o que sea algo literal, que se cumplirán 1000 generaciones, para Dios podría ser posible. Podría ser algo plausible. Pero recuerden, hermanos, esto, volviendo a nuestro tema aquí. La especialidad, o sea, lo especial del pueblo de Dios, o sea, de Israel, lo que se afirma de él y el amor que tiene y la fidelidad que tiene Dios hacia este pueblo, no está fundamentado en lo que es Israel en sí como nación, como hemos visto en el versículo 7, sino que sencillamente porque Israel es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ese juramento que él le hizo a estos tres patriarcas, y ese pacto que hizo con ellos, y en especial con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, él mantiene firme. Y el autor a los Hebreos cita que él, como no tenía por quién jurar, juró por sí mismo. Porque no tenía por quién jurar, o sea, no podía. Juro por el cielo, si él mismo creó el cielo, ¿qué iba a poder jurar? Entonces juró por sí mismo. Juró por él mismo que él cumpliría, y ahí vemos la fidelidad de Dios cumpliéndose sin ningún problema, y se seguirá cumpliendo. Eso es lo especial que tiene Dios para esta nación. Bueno, vamos un poquito más abajo. Ahí ustedes tienen una fotito, y abajo dice, actualmente el pueblo de Israel está bajo disciplina. Lo han estado por 2000 años prácticamente, pero un día cercano sus ojos serán abiertos a la realidad de Jesús como su Mesías. Cuando eso ocurra, serán abrumados con aflicción. Serán barridos por el arrepentimiento y un gran remanente será salvo por gracia a través de la fe. Esa aflicción previa a su salvación va a ser la que les va a llevar a arrepentirse de sus pecados, porque muchos piensan, no, como Dios prometió que un remanente será salvo, Dios los va a salvar con o sin arrepentimiento. La Biblia no dice. Cuando ustedes leen en Romanos capítulo 2, en el capítulo 2 de Romanos hasta el capítulo 4 en especial, se está hablando a la comunidad israelita de Romanos. Ahí habían muchos israelitas que vivían en lo que era la capital del imperio romano. Y él está hablando mucho, y está hablando mucho a los israelitas, y él cita, Pablo cita mucho la justificación que fue hecha a Abraham por la fe y que todos tienen que... Pero en el capítulo 2 de Romanos dice, a ver, vamos a mirar un ratito ahí para que podamos entender mejor esto y ustedes no se pierdan este aspecto doctrinal en la carta de Romanos, porque es una carta complicada para estudiar Romanos. Hay que realmente darle mucho detalle. Fíjense, vamos a leer desde el capítulo, versículo 1. Así nos damos un poco de contexto al versículo 4. Fuerte y claro, por favor, versículo 1 al 4 del capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo en el capítulo 1 de Romanos estaba hablando de lo que estaban haciendo en el imperio, o sea, en el mundo de entonces, todo el bagaje de pecado que se practicaba. Ustedes miran Romanos 1 a partir del versículo 23 en adelante y van a ver que Pablo va describiendo el andar pecaminoso, promiscuo y totalmente destrozado moralmente que tenía el imperio romano. Ahora le está hablando a los judíos y le dice, pensás que porque ustedes siguen leyendo el capítulo 2 y ya está hablando y hace ver a los que juzgan por la ley, a los que tienen la ley, que siempre predican y que ahora, ¿piensan ustedes que van a ser justificados más que ellos? ¿Piensan ustedes que van a realmente hacer? Y ahí empieza a hablar poco a poco, desde el capítulo 2 en adelante, comienza a hablar desde la fe de Abraham. Les hace ver a estos judíos que si ellos no se arrepienten de su pecado, no toman realmente en serio el evangelio de Jesucristo por el cual Pablo no se avergonzaba, entonces, si ellos no toman en cuenta, también van a perecer. Él les llega a decir en el versículo 28, vamos a leer, dice, pues, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice Pablo. O sea, hablando de lo que es la parte nacional y biológica o genética de los israelitas, o sea, que todos vienen de Abraham, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, hablando de la ley, lo que más se justificaban los israelitas, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ahí comienza el capítulo 3 y comienza a hablarse, del capítulo 3 y 4, de la fe de Abraham. En este contexto tienen que estudiar el capítulo 3 y 4 de Romanos, que él está hablando a una comunidad judía que se jactaba por su moralidad bajo la ley. Y vemos que en el capítulo 9, reanudando el tema con Israel, pero explicándole a los gentiles esto, ahora sí, a los romanos gentiles, que de eso se componía en cierto modo la iglesia, les explica a los gentiles que Israel fue en cierto modo mal disciplinado, puesto en embotamiento de entendimiento, porque ellos seguían la ley como por obras, no como por fe. ¿Entienden? O sea, todos los israelitas, sí o sí, por la fe se salvarán, por la gracia de Dios, por la benignidad, bondad y longanimidad de Dios, van a llegar al arrepentimiento de pecado, como lo vimos ahí en el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos. Entiendan esto. El continuo amor de Dios por los israelitas, a pesar de su persistente rebelión espiritual es una gran demostración del significado de la gracia superada solo por la misma cruz. Las personas a menudo dicen, ¿cómo podría Dios posiblemente estar detrás de la reunión mundial del pueblo de Israel cuando aún están apartados en incredulidad? La única cosa que merecen es la muerte. ¿Es cierto eso? No. Aunque Israel esté en incredulidad, aunque Israel verdaderamente sí está así en esta época, pero ¿quién los volvió a hacer emerger como nación? Dios mismo. Pero el Dios mismo profetizó que ellos volverían a ser nación, pero en dureza de corazón. Dios les dijo a ellos que volverían a ser nación, nacería sí en un día una nación, pero no dijo que ellos al nacer de nuevo inmediatamente también estarían bajo el señorío del Señor. No. No lo hicieron. En realidad, el sentir espiritual de Israel fue volver a ser nación y ser grande entre las naciones para decir que ellos pueden batallar contra el mundo entero. Dios estaba detrás de todo esto. Sí, es cierto. Y quizás algunos de los primeros líderes de Israel tenían en cuenta a Dios. Sabían que Dios era el que les podía ayudar. Pero los israelitas hoy en el mundo, les digo, viven como cualquier otro país. Tienen las mismas costumbres en muchos aspectos sociales, en algunos aspectos culturales y todo. Viven la vida, viven en Israel porque son israelitas, son judíos, así como ellos se dicen. Pero llevan una costumbre común y corriente como todos. E incluso hay mucho ateísmo todavía en Israel. En Israel hoy hay mucho ateísmo todavía. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Pero Dios, por el amor que Dios tiene. ¿Se acuerdan lo que citábamos Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. Por la misericordia de Dios, como dice el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Dios no han sido consumidos. Porque Dios los tiene como su pueblo especial, por cumplir el juramento que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él es fiel para con este pueblo. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que si hay algo que tenemos que agradecer a Dios es que por esa fidelidad que Dios tiene hacia Israel, podemos decir que Dios tiene fidelidad hacia nosotros. Lo que Él prometió a la iglesia también la cumplirá completamente. A pesar de que la iglesia hoy, o sea, Cristo tiene a la iglesia como la esposa, su cuerpo, el edificio que se va haciendo cada vez más y sigue siendo en cierto modo en la habitación del Espíritu de Dios. ¿Porque la iglesia es buena? ¿Porque la iglesia está haciendo todo bien? No. Por el pacto que hizo con la iglesia. Por el pacto y el juramento que tiene hecho en Cristo Jesús con esa iglesia. Que un día la va a presentar sin mancha y arruga. Totalmente santa, totalmente limpia. La va a presentar. Hoy la iglesia realmente no está haciendo nada para merecer el amor de Dios. Pero por el amor eterno que tiene hacia su iglesia también. Por la esposa de su hijo amado, que él hizo un pacto para no destruirla y para no dejarla totalmente, hoy la iglesia aún sigue en pie y sigue manteniéndose las promesas. Hubieron tiempos horribles durante las épocas en los siglos de la iglesia de Cristo. Cosas que atrozmente se han cometido hacia la iglesia y en la iglesia misma de Cristo. Pero hermanos, con todo eso, Dios no ha dejado a la iglesia por el pacto y juramento que tiene para con ella. Dios le va a presentar un día en su Hijo amado, la va a presentar sin mancha y arruga, y esa es la promesa que tenemos, para presentarla. ¿Cuándo será ese momento? Dios lo dirá. Creo que va a ser pronto, pero Dios en su debido tiempo va a llevar a su iglesia y la librará del estado de corrupción que está por estar en un cuerpo todavía de carne. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña, y gracias, Señor, por este interesante tema que pudimos estudiar a través de estos domingos, gracias por lo que pudimos aprender y pudimos aclarar también muchos conceptos, gracias por todos los hermanos que han participado fielmente en estos estudios, que han venido y que han querido, en cierto modo, ser parte de ello, y gracias, Señor, por tu nación Israel. Gracias por lo que ella es para nosotros, por lo que verdaderamente Ella ha sido en la historia para que a nosotros nos llegue la salvación. Sabemos que sin ella nunca hubiéramos tenido a Cristo y tampoco hubiéramos tenido la salvación que nos has alcanzado por los primeros predicadores del Evangelio en la composición de la primera iglesia cristiana cuando vemos el libro de Hechos. Gracias, Señor, porque tu poder de salvación se fue manifestando hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén, Judea y Samaria, y así nos llegó a nosotros. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a siempre orar por tu pueblo, a no olvidarlo, y saber que lo que has dejado en promesas para con ellos, los has dejado, y no podemos negar y no podremos batallar contra eso. Gracias, Señor, por la gloria que le espera a tu nación. Y pedimos, Señor, que verdaderamente ayudes a muchos israelitas hoy en el mundo, a que antes que venga ese tiempo de angustia para ellos, ellos puedan recibir a Cristo, entender quién es su Mesías y ser librados, como nosotros, de la ira que vendrá de tu parte. Padre Santo, gracias por ayudarnos a entender tu palabra y gracias por tu amor inefable, infinito y eterno para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Israel, Chai Chai Ve'Kayam, David Melech Israel, Chai Chai Ve'Kayam.